XEIPN, Canal 11. Es una estación de televisión mexicana perteneciente al Instituto Politécnico Nacional. Es una televisora gubernamental de México. Transmite directamente en el Distrito Federal y parte del Estado de México, a través del Canal 11, y por medio de sistemas de televisión de paga a todo el país. Su señal es también recibida en los Estados Unidos por medio de sistemas de televisión satelital. La propuesta del canal ha ido evolucionando a lo largo de las décadas, puesto que ha pasado de ser exclusivamente un apoyo educativo a ser el medio de difusión más importante de la ciencia, el arte y la cultura. Además, se encuentra en un punto intermedio entre lo comercial y lo cultural, por lo tanto, se ha diseñado una televisión entretenida e inteligente. El canal presenta programas que retransmiten de las más importantes televisoras culturales y comerciales del mundo, como la BBC de Londres, Discovery Channel y National Geographic. Por lo relevante es que el canal continuamente renueva sus producciones, las cuales son de origen nacional y concretamente realizadas por el propio canal, que incluyen documentales y series de reportajes acerca de México y su gente. Es también creadora de programas infantiles de contenido informativo y de noticiero de repercusión nacional. Además, se ha enfocado en su papel social, que le da funcionamiento al IPN, porque ha permitido ser un medio de difusión del conocimiento en muchos temas tabú e informativos, para que los televisores puedan tener una mejor calidad de vida. El Canal 11 inicia transmisiones regulares el 2 de marzo de 1959 desde sus instalaciones ubicadas en el casco de Santo Tomás. Es la primera estación de televisión en México de tipo educativo y cultural, sin fines comerciales. Gracias a la iniciativa del ingeniero Alejo Peralta y Díaz Ceballos, con el apoyo de Walter Buchanan y Eugenio Méndez Docur. El primer programa que se transmitió fue una clase de matemáticas, la cual fue impartida por el profesor Vianey Vergara para la cámara de televisión. Aquella primera transmisión fue realizada desde un pequeño estudio en el casco de Santo Tomás, con una transmisión de 5 kilovatios, cuya señal era tan débil que apenas se captaba en los alrededores de la emisora. Al existir dificultades para recibir la señal del Canal 11, se decide trasladar los transmisores y la antena al Cerro del Chiquihuite, para llegar a los hogares más apartados de la ciudad, quienes no recibían la señal. Para finales de la década de los 60, el Canal 11 transmitió a colores, esto gracias al ingenio del personal de la emisora, que convirtió el equipo y las cámaras en blanco y negro adquiridas para que pudieran transmitir a color. En la actualidad, el Canal 11 es llamado como 11 TV, y en marzo del 2009 se cambia su imagen corporativa. El canal produce su primera serie de ficción en formato de cine XD. XEQ-TV, también conocido como Galavisión y Canal 9. Inicia transmisiones en el año de 1968 como XHTIM-TV, Canal 8, operado por la empresa Televisión Independiente de México. Posteriormente, Televisión Independiente de México se fusiona con la empresa Telesistema Mexicano, dando como resultado Televisión vía satélite, mejor conocida como Televisa. Para el año de 1985, el Canal 8 cambió de frecuencia y se reubicó en el Canal 9, para dar espacio técnico al Canal 7 en el Distrito Federal. Fue entonces cuando, por orden de Emilio Azcárraga Milmo, el Canal 9 hace historia, dedicando el 100% de su programación a temas educativos y culturales y retirando todos los spots publicitarios. Fue el primer canal de televisión en el mundo, de cobertura nacional, en abierto y gratuito, dedicado íntegramente a la cultura, sin anuncios comerciales pagados. Televisa, de forma altruista, asumió todos los costes económicos y mantuvo el canal sin patrocinadores hasta 1992, año en que se reconvirtió en la televisión comercial, abandonando la cultura y pasando a ser el canal de la familia mexicana, con programación dedicada al deporte y al entretenimiento. A partir del 2007, el 7 de abril, y gracias a un acuerdo entre Televisa y Telemundo, entra programación de dicha televisora estadounidense a Galavisión, entre la cual destacan telenovelas, unitarios y talk show. Se tiene previsto que la sociedad dure al menos 10 años y que se transmita a través del Canal 9 poco más de 1,000 horas anuales de contenido hecho por Telemundo.